cha-cha. Tan bonito que es, tan bonito que es, tan bonito que es. Baila cha-cha, tan bonito que es, baila cha-cha. Africa, tan bonito que, tan bonito que, baila cha cha, tan bonito que, baila cha cha. Hey, tan bonito.